Me llamo José María Málaga Chuquitaype, soy de Arequipa, Perú, y soy el creador del proyecto experimental unipersonal Fiorella 16. Si bien he desarrollado fuertes lazos de colaboración con otros proyectos y personas, la mayoría del tiempo transcurrido desde el año 2003, la experimentación ha sido muy íntima y low-fi. Los recursos más habituales durante este tiempo en las grabaciones y presentaciones fueron el ruido, lo etéreo, la improvisación libre y las melodías. Justamente estos recursos están muy presentes en este último álbum llamado Tanatología para Señoritas, el cual fue publicado por partes en dos ediciones físicas. En abril del 2020 en el split Extrañas Letanías y en mayo del 2021 en el cassette Narraciones Retorcidas. Completa de este disco la tuve a finales del 2018 y constaba de 3 capítulos. Mi idea era publicarla dividida en 3 cassettes, pero este era un deseo muy poco práctico para llevar a cabo y por otro lado no encontré rápidamente un sello dispuesto a hacerlo. Posteriormente, para mediados del 2019, me pareció buena opción proponerle a Scott Cortés de Love Like Scratching hacer un split con los 7 tracks que conformaban el primer capítulo de Tanatología para Señoritas. Scott respondió rápidamente, positivamente, y me propuso hagamos un track que sirviera de puente entre su parte del split y la mía. Por esas mismas fechas, Camilo Uriarte, un buen amigo de Lima, comenzó a articular discos a Stormelia y se interesó inmediatamente por el split. Cuando recibimos los tracks de Love Like Scratching en la primera semana de enero del 2020, él se encargó de la masterización y del diseño del CD, que se publicó en su sello en abril de ese mismo año. Con Scott buscamos que el split mantuviera coherencia entre ambas partes, de modo que exhortar la espiritualidad de ambos proyectos con el título Extrañas Letanías nos pareció lo apropiado. Ahora, la posterior edición en cassette de Narraciones Retorcidas respondió a la necesidad de hacer públicos en formato físico los 2 capítulos que no habían sido editados. Esta labor corrió por parte del sello de Trujillo, Perú, Rip Off Records, y su título apeló más al concepto narrativo de las canciones y algunos sonidos en el desarrollo de los tracks. Mientras estaba el 2014 aún viviendo en México, mi abuelo materno fallecía en Perú. Y para cuando pude recién volver, que fue al mes siguiente, encontré a mi abuela con Alzheimer avanzado. Esto me llevó a pensar en la pérdida, la ausencia y el desvanecimiento de las personas. En mi propio desvanecimiento también. Los primeros tracks los grabé el 2014 en Ciudad de México y las ideas alrededor de la muerte se fueron dando algunas casualmente desde allá. Nombres de lugares existentes como la calle Panteón, los cuentos fantásticos como el de Giselle, por ejemplo, en el que personajes como las Willys hacen bailar a sujetos hasta su muerte, y el grabar una versión de la canción suicida Gloomy Sunday hicieron de este tema el principal a tratarse en los tracks del primer capítulo del disco. El segundo y tercer capítulo, que se desarrollaron también entre México y Perú, giran en torno a la ausencia y la lejanía. Entre el proceso de creación, grabación y selección de tracks me tardé 4 años, desde abril del 2014 hasta octubre del 2018. creo que hay dos tracks en los que se puede notar cómo el juego entre ruido y silencio matizan y dan un importante dinamismo al disco. Además de permitir que el concepto de ausencia resalte justo cuando se alternan momentos de calma y estridencia. Estos serían Bardo y La Silla. Definitivamente sí. Creo que nos hemos visto forzados a buscar y encontrar más emociones dentro de casa, dentro de un entorno digital, entre el trabajo y la distracción, los medios digitales y las plataformas de streaming, ¿no? Nos hemos visto envueltos cada vez más en este medio de alta tecnología y de baja fidelidad de reproducción. Hacenles horrible. El ruido es el mensaje. Se aviene a desempeñar su papel en el mundo. a lo sagrado personal. No hay más que un paso. Muy pronto el objeto se convierte en un amuleto que nos ayuda y nos protege en la vida. Su ayuda es maternal o paternal. Todo amuleto es sexual. El nombre de un amuleto no tiene el derecho de equivocarse de género. De todos modos, carentes de preparación en los problemas de la lingüística, no tenemos la pretensión en este libro ocioso de instruir al lector. No es a partir de un saber que se puede soñar de veras, sin reservas, soñar en una ensoñación sin censura. Es el mensaje. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Escucha. Hola, soy Oscar Santis, escultor, pintor y músico rudista. Actualmente vivo en la comuna de Concón, al lado del mar, en Chile. Les quiero presentar el trabajo de Sam Nacht. Él es un saxofonista y trombonista porteño. Ha tocado con varios músicos de la escena improvisación bonaerense, como Gustavo Obligado, Juan de Chico, Darío Dolci y Juan Martín Jimena, entre otros. Y vamos a escuchar ahora un trabajo que se llama 000. Este trabajo está editado en Bandcamp, así que se puede descargar completo, sin problemas. Y está editado bajo el seudónimo de XAMP, XAMP. Por si lo buscan por Sam Nacht, probablemente no lo encuentren. Este trabajo para saxo y micrófonos y pedales. Así que está el saxo, suena en una pista libre, tiene un micrófono además colocado. Y ese micrófono pasa por varios efectos y pedales que van a, después a una amplia guitarra. Entonces se enriquece con mucho armónico, con distorsión y con feedback el sonido del saxo. Y el timbre en el fondo se emplea mucho más allá de las notas o de los sonidos más ruidosos que se le pueden sacar. Los dejo entonces con el trabajo de Sam Nacht. Vamos a escuchar el primer tema de este disco que se llama 00 Devil Far Off Lullaby. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. We'll be right back. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. El ruido es el mensaje. Vamos por más, dice la rana, escúchame, ¿eh? Esto recién empieza.